A partir de este momento, reflexionamos con el sindicalista y columnista de La 36 para México y el norte del continente, Eduardo Victoria Baeza. Esas tierras del rincón las sembra con un buen pando. Bueno, y ahora sí, como cada martes, estamos recibiendo a Eduardo Victoria Baeza. Eduardo, ¿cómo andás? Buenos días. Hola, Daniela. Bien, fíjate que bien, jugó México, no le fue tan mal. Hoy juega contra Bélgica. A Uruguay no le fue tan mal jugando contra Inglaterra. Creo que hoy juega contra... Hoy juega Uruguay, sí. Sí, hoy juega, ¿no? Hoy juega Uruguay también contra... Argelia. Eso, contra Argelia. A ver qué tal. Pero pues en general, bien, ahí viendo los partidos. No muy feliz de que Francia le haya pasado por encima a Colombia, pero... Pero bueno, ahí estamos. Por lo menos nos entretenemos con algo. La afición mexicana no estuvo contenta con el resultado con Portugal. Fue la inauguración del... reinauguración. Comento rápido, esto no lo teníamos en la agenda, pero ya que estamos en el tema futbolero, se reinauguró, por así decirlo, el Estadio Azteca. Ajá. El mítico Estadio Azteca, que va a ser su tercer mundial, donde salió campeón Maradona, salió campeón Pelé. Bueno, pues ya no se llama Estadio Azteca, lo compró Banorte, un banco que tiene inversores mexicanos y extranjeros, y con esta nueva onda que hay de ponerle a los estadios, a las carreteras, a las calles, nombre de empresas, pues Banorte le cambió el nombre al Estadio Azteca, no puso Banorte Azteca, no, le pusieron Banorte. Y resulta que el mítico Estadio Azteca, pues ya no se llama Estadio Azteca, ahora se llama Estadio Banorte. Y le rehicieron por ahí le dieron una manita de gato para el Mundial, hicieron ahí algunos palcos carísimos, intentaron hacerlo más bien parecido a un estadio estadounidense, ¿no? Con claro. Todas estas cosas de los estados estadounidenses, los precios carísimos, ya con precios... estándar, tipo precios que va a haber en el Mundial, de pues cientos y no hasta miles de dólares por las entradas. Y bueno, se reinauguró y bueno, invitaron a Portugal. No jugó Cristiano Ronaldo, todo el mundo estaba esperando a Cristiano Ronaldo, no sé qué esperan, ya es un señor como de 85 años, me parece, pero bueno. Y bueno, hubo un empate a cero, la afición abucheó, los jugadores de México están muy molestos, salieron a la prensa a decir que por qué los abuchean, el empate a cero. Claro. Y bueno, así fue la reinauguración del Estadio Azteca, ahora llamado Estadio Banorte. Vamos a ver qué tal le va a México hoy contra Bélgica, y vamos a ver qué tal le va a Uruguay contra Argelia. Y cada vez más cerca del Mundial, Eduardo, que como ya has comentado vos algunas veces acá en la 36, no va a ser un Mundial para que vaya la gente de a pie a poder ver los partidos. No, y fíjate que el fútbol, al menos en México, cada vez está siendo más... un espectáculo de estatus, Emiliano, cada vez está siendo más un espectáculo de estatus que un deporte popular. Lo vimos en este partido contra Portugal. Había actores, actrices, políticos, influencers, otros deportistas de alto nivel, pero cada vez es menos un deporte popular, lógicamente por las entradas. Muy incómodo llegar, tienes que estacionarte casi a un kilómetro y medio, porque ahora, no sé de cuándo acá en México empezamos ya a hablar de millas. Fíjate que todos los comentaristas ya están hablando de millas para ayornarnos a la onda estadounidense. Ya están, le pusieron al operativo el operativo milla no sé qué carajo, pero todos ya están hablando en millas, en pies. De pronto en México ya los comentaristas de fútbol hablan en millas y en pies. Entonces ya se fueron los kilómetros y los metros, empezamos a tener el sistema estadounidense de pronto para ellos. Pero bueno, cada vez más difícil llegar, hay que estacionarse a una milla, que más o menos que es un kilómetro y medio por ahí, para dejar el automóvil. Si vas en auto o donde te deje el transporte público, es una milla, kilómetro y medio, caminar, llegar hasta el estadio, entradas pues están enormes, porque unas filas enormes, porque si se llena, los precios adentro están carísimos, una cerveza pequeña más o menos te cuesta $12 por ahí, un refresco también, una gaseosa también, unos 10, $12, o sea, los precios ya están a la conversión en dólares, y cada vez deja de ser un deporte más popular, familiar, para la clase trabajadora, y se convierte más en un deporte de élite, parecido a lo que es el boxeo en Las Vegas, ¿no? Parecido a lo que es el boxeo en Las Vegas, donde van la gente de la farándula, y donde ir al estadio ya no es ir a ver un espectáculo deportivo a tu equipo por el cual hinchas, sino más bien un acto de estatus en donde dices, mira, yo puedo ir al estadio, yo me tomo la foto, la selfie, y presumo que tengo los medios para gastar por lo menos $300-400 por una entrada económica para ir al estadio y los demás no tienen. Se está haciendo un tema de estatus más que de afición, y por eso vemos este tipo de situaciones tan extrañas en donde ante un buen partido y un empate a cero con un buen equipo como Portugal, pues la afición comienza a abuchar, que ya no es una afición realmente popular, sino más bien de un estatus, ¿no? Y pues evidentemente ese tipo de afición, pues totalmente eurocéntrica, por decirlo así, pues no va a hinchar por México, estaban hinchando de hecho por Portugal, imagínate. Eduardo, sin dudas hay un montón de cosas para hablar de fútbol, ¿no? Y del Mundial, y protestas que se han dado también afuera del mundial, de los partidos de fútbol. Pero también yendo a otros temas que nos enviabas, está realmente todo el tema que nuevamente vuelve a circular y que, bueno, hay que seguir hablando, ¿no? De ICE, de las detenciones, y que vos nos mandabas que ya hay 14 muertos en custodia de ICE mexicanos. Sí, las redadas no se han terminado, se terminaron para los medios, ¿no? Para los grandes medios, y de pronto para un sector del público estadounidense que es muy mediático, si bien intencionados muchos de estos progres, pero son muy manipulables, y está muy fácil que caigan en las trampas de los medios y en la protesta de moda, por decirlo así. No se han terminado las redadas. ICE, el Servicio de Inmigración de Estados Unidos, sigue activísimo, sigue deteniendo trabajadores, principalmente migrantes, porque, pues, vamos a ser honestos, es más fácil detener a una persona que está trabajando en un restaurante, a una persona que está trabajando en jardinería, que meterte a un barrio peligroso y tener que enfrentarte a pandilleros o a narcotraficantes. Eso no lo hacen, ¿no? ¿Para qué? Más fácil detener al compa que está lavando platos o limpiando baños que a un criminal peligroso que anda armado y va a responder con fuego, como ha pasado. Entonces, ahí sigue en sus redadas, y en estas redadas pues sigue violentando los derechos humanos, los derechos constitucionales, los derechos civiles, todos los derechos que uno tenga, ellos se los violentan. Y cuando detiene, en este caso, a los mexicanos, pues los manda a calabozos. Básicamente los centros de detención de ICE son calabozos, no tienes un proceso, es una presunción de que eres indocumentado solamente por tu apariencia. Hay que dejar claro a la audiencia que la Suprema Corte de los Estados Unidos autoriza a ICE a que por duda razonable te detenga, duda razonable de que eres indocumentado. Y esa duda razonable de que eres indocumentado, pues es tu color de piel, o es tu acento, o es que no hables el idioma inglés. Eso es duda razonable para ellos, que no eres ciudadano estadounidense, y puedes ser detenido por un plazo indeterminado de horas, porque tampoco existe constitucionalmente ni legalmente un plazo en el que se te pueda detener o te mantengan detenido. Entonces, básicamente lo que tienes es una policía dictatorial que anda en las calles deteniendo a todo aquel que le parezca, pues por alguna razón como las que comenté, que es extranjero. Entonces te mandan a un calabozo en alguno de estos centros de detención, te incomunican de tu familia, y en esos calabozos pues pasa de todo. No hay servicios básicos, no hay agua, casi no hay no hay nada, pues te tiran por ahí a un calabozo. Lamentablemente al día de hoy ya van 14 mexicanos, muchos más de otras nacionalidades, pero en este caso hablamos de los mexicanos, 14 mexicanos que fallecieron, que han muerto porque no tuvieron acceso a sus medicamentos, porque tenían algún tratamiento médico que estaban llevando adelante, y simplemente pues al estar incomunicados tantos días no se tomaron sus medicamentos, o tenían convulsiones, o entonces tenían alguna enfermedad, y esos días en los que estuvieron ahí detenidos pues no se les dio atención y se murieron en el calabozo. Uh-huh. Ese es el nivel que tiene ICE, no contando los otros mexicanos que ICE ha matado en las detenciones, que les ha disparado, como a los estadounidenses que les disparó. También le ha disparado a muchos migrantes, y en este caso me parece que ya van 3 o 4 mexicanos a los que en la detención les disparó, y en los videos se ve claramente que pues estaban cumpliendo todas las órdenes que les decía el oficial y les dispararon solamente pues por dispararles. Así que es gravísima la crisis de derechos humanos que estamos viviendo con los mexicanos en los Estados Unidos, y es bien grave también la pasividad con la que el gobierno de México encara esto, ¿no? Sí protesta, medianamente, tibiamente alza la voz, pero nada más. Hace una protesta por ahí que parecería más una nota burocrática de su diplomacia que una acción realmente contundente contra esto que está sucediendo, que es gravísimo, que tiren a las personas a un calabozo y los dejen morirse sin sus tratamientos médicos, o que le disparen a otras personas porque según ellos no hicieron el alto, cuando queda comprobado que lo hicieron simplemente por gusto, es gravísimo. Y el gobierno de México pues no, desde mi perspectiva y desde la perspectiva de otros que también ven la situación, el gobierno de México no está haciendo lo suficiente para proteger a los paisanos en los Estados Unidos, a los migrantes, y desafortunadamente parece que va a continuar esto. Eduardo, en otro tema que tiene que ver con el acercamiento o la relación en algunas medidas que toma México, que son bastante simpáticas con Estados Unidos, ¿no? Los aranceles que hace algunas semanas comentábamos contigo que México le había impuesto a China y que ahora los incrementa. ¿Qué se puede comentar de esta decisión del gobierno mexicano y, bueno, de las posibles medidas que tome China ante eso? Es un error. Es un error brutal por parte del gobierno de México. Es un error brutal por parte del gobierno de México que básicamente le cierra las posibilidades al futuro. China, China, el mercado asiático, básicamente Asia, ¿no? Es el futuro del comercio y de las finanzas. Lo estamos viendo hoy en el mundo, ¿no? Como están las situaciones en el mundo occidental, que va en franca decadencia, y estamos viendo el futuro del comercio y el futuro de las finanzas está en Asia, y principalmente en China, que es quien lleva la delantera en ese continente. México ya le había puesto en enero aranceles a los productos chinos. El gobierno de México dice que no es contra China, que es contra los países que no tienen, México no tiene tratados de libre comercio, pero no es verdad, es contra China, por presiones de los Estados Unidos de Norteamérica. Esa es la realidad. Por más que el gobierno salga todos los días a intentar convencernos que no es cierto, pues sí es cierto. Hubo presión de los Estados Unidos y México cedió ante esas presiones y pone aranceles y restringe el comercio y la inversión también. No solamente el comercio, también la inversión de empresas chinas en México, y con eso se cierran las puertas al futuro. Pero China no es, evidentemente que China no es cualquier cosa, todos lo sabemos, es probablemente en este momento la potencia comercial número uno en el planeta, pero China es el segundo socio comercial de México. China es el segundo socio comercial de México. O sea, no le están poniendo barreras y aranceles a un país con el que apenas tenemos comercio. China es el segundo socio comercial de México, y esto desde el 2003. O sea, la relación con China comercial ya tiene muchos años, más de 20, ¿no? 2003. Entonces, esto es algo muy grave. China respondió, como responden ellos, que va a estudiar, más o menos dijo que va a ser un estudio a fondo de qué está sucediendo, y más o menos en unos 4 meses, después de que haga un estudio a fondo, va a dar la respuesta apropiada al gobierno de México. Entonces, cuando los chinos te dicen con una cara muy seria eso, pues hay que pensársela. cuando el Ministerio de Exteriores chino, claro, te dice esto es una barrera, esto es una barrera a la inversión, es una barrera al comercio, sabemos por qué está sucediendo, vamos a tomarnos unos cuantos meses para hacer un estudio profundo para dar una respuesta adecuada y proporcionada. Eso es grave, estás hablando de gente muy, muy, muy seria, ¿no? De payasos como los que hay en la Casa Blanca o en algunos países latinoamericanos, ¿no? Concretamente Ecuador o Panamá. Acá estamos hablando de gente muy seria. 10% de todo el comercio exterior mexicano es chino, o sea, es con China. 20% de todas las importaciones en México son chinas. México no le vende mucho a China, eso es real, porque pues México no tiene mucho que venderle a China, esa también es una realidad. Sin embargo, hoy en materia de electrónica, de acero, de importación de vehículos, pues China ya estaba liderando el mercado en México, y es precisamente en donde el gobierno de México, por imposición de los Estados Unidos, hay que decirlo realmente, le aprieta la tuerca al comercio chino. 10 mil millones de dólares más o menos es la pérdida que se calcula va a tener China con estas imposiciones arancelarias y sobre todo barreras al comercio, porque no solamente son los aranceles que terminamos pagándolos los consumidores, sino también se le están imponiendo barreras y trabas a las inversiones chinas. China, como les digo, está estudiando la respuesta. La restricción es en vehículos, porque los vehículos chinos en México ya estaban siendo los número uno en ventas, entonces se restringe completamente, como sucede en Europa y en los Estados Unidos, se restringe completamente la importación de vehículos chinos, sobre todo eléctricos, metales, porque había una gran importación de acero chino, también químicos, porque los Estados Unidos dicen que China le da los precursores químicos a todos los narcotraficantes del mundo para que trafiquen hacia los Estados Unidos, que la culpa es de China, de México, ya conocemos ese cuento, menos de ellos, y como les digo, al acero. Así que esto es lo que está sucediendo con respecto a China. Erosionamos la relación que había desde el 2003, una buena relación, la erosionamos mal por presión de los Estados Unidos. El gobierno de Claudia Sheinbaum se dobla ante los Estados Unidos en esta materia. Pero aquí hay un tema que quiero dejar bien claro a todos. No le estamos poniendo aranceles a Estados Unidos, a pesar que los Estados Unidos nos están llenando de aranceles por todos lados, ¿no? Cada que puede el presidente de Estados Unidos le patea el trasero a la presidenta públicamente, y cada que puede la denosta, y cada que puede habla pestes de México y le pone aranceles cada que se le ocurre y amenaza con más aranceles. Y nosotros tenemos mucha paciencia con Estados Unidos. Con Estados Unidos tenemos mucha paciencia, como dice la presidenta, como decía Calimán, paciencia, Solín y no sé qué tantas tonterías dice. Bueno, pero con China no la tenemos. A China no le tenemos paciencia y nos peleamos con ellos. Y ahora los chinos, bueno, van a estudiar qué respuesta van a dar con tranquilidad. Pero a Estados Unidos no le ponemos ningún arancel, a pesar de que Estados Unidos nos llenó de aranceles en todo. Con Estados Unidos no ponemos aranceles porque el gobierno dice que pues no nos podemos pelear con nuestro primer socio comercial, no está bien, no podemos hacer eso, dependemos de ellos, así que a ellos pues no les ponemos aranceles. Los campesinos en México, el sector agrícola, agropecuario, se ha cansado de buscar precisamente algunas medidas que los protejan ante la importación de productos agrícolas estadounidenses que vienen subsidiados. O sea, el sector agrícola mexicano se ha cansado, y algunos campesinos se han cansado de protestar, y ahí México pues no dice nada. Siguen entrando productos subsidiados de los Estados Unidos agropecuarios. Pero con China, pues decimos, no pueden seguir entrando productos subsidiados de China, malo, malo, malo, malo para la industria, y nos peleamos con China. Entonces, este doble rasero, que es muy común en la presidencia de la República, que vemos que como te dice una cosa, te dice otra, que vemos que como en unos temas, como el caso Cuba, está muy bien, pero en otros temas, como el caso China, está muy mal, han sido la nota permanente del gobierno de Morena, y en este caso de Claudia Sheinbaum, que como dice una cosa, dice la otra, y que este doble rasero pues es muy evidente, ¿no? A Estados Unidos se le permite absolutamente todo en México, meter productos subsidiados, poner todos los aranceles que quiera a los productos mexicanos, y no respondemos de ninguna manera. Y a China, bueno, que es segundo socio comercial, no se le permite nada, se le ponen unos aranceles en enero, otros aranceles ahora, y ahora también barreras para la inversión de empresas chinas en el país. Está muy evidente por dónde va la mano, pero es un error histórico, porque uh-huh. el futuro no está en la región de Norteamérica. En lo absoluto, Estados Unidos está en franca decadencia. El futuro comercial, el futuro financiero está en Asia, y eso es algo que se ve y que pues la mayoría de los analistas lo están percibiendo. México le cierra las puertas al futuro, se clava con los Estados Unidos, que por cierto ni siquiera te dan ventajas, te maltratan. O sea, es simplemente parecemos masoquistas, hombre. Estamos con Estados Unidos y el presidente de Estados Unidos cada vez nos maltrata y nos pone más aranceles, ni siquiera nos da un trato preferencial. O sea, estamos estamos en una relación tóxica con un maltratador, pues. Tremendo, Eduardo, este juego de equilibrista que hacen, ¿no? Y que, bueno, ahora también nosotros, acá por traerlo a lo que pasa en Uruguay, el anuncio que está saliendo ahora en la prensa de nuestro país del envío de 20 toneladas de leche en polvo y de ayuda humanitaria para Cuba, que es una señal importante, pero bueno, hay que contrastarlo por otro lado con muchas cosas que hace en nuestro país el gobierno y que son parte de esos vínculos estrechos con la política de Estados Unidos, y la realidad de México no es tan distinta a eso. Te agradecemos mucho, Eduardo, como cada semana hemos tenido la chance de conocer de cerca algunos de los principales temas, y bueno, suerte para el partido hoy. Gracias, igual para la Celeste, a ver cómo nos va, la próxima semana lo platicamos. Cuídense. Así será, abrazo grande, chao, Eduardo, chao. Victoria Baeza desde México. Se me reventó el barzón y sigue la yunta andando.